50 minutos. Vamos a hablar de cómics con esta melodía de... Bueno, ahora lo explicamos. De bueno, Canción Triste de Gil Street. Yo creo que es la serie de televisión que dio un giro, un cambio. A partir de ahí las series de televisión no fueron iguales, porque ya se trataban ciertos asuntos de los que no se habían tratado antes. Pero el tema que nos lleva hoy aquí es el mundo del cómic. Por eso está con nosotros Pablo Calvo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas. Y Ramón García Antiveros, Mon. Hola, ¿qué tal? Hola, Ramón. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Le explicamos a nuestros oyentes que vosotros tenéis esta cosa de recomendaros cómics. Hoy, ¿quién la toca? ¿A quién recomendar un cómic? Hoy me ha tocado a mí recomendarle a Pablo. A ver, Ramón, ¿qué le has recomendado? Le he recomendado este cómic que está un poquito basado en esta canción triste de Gil que estábamos hablando, que se llama Top Ten. Está guionizada por Alan Moore y dibujada por Jin Ha. Alan Moore seguro que le suena a todo el mundo por poco que haya leído cómic, porque es el que escribió Watchmen, V de Vendetta, Prometea, From Hell y un montón de cómics que son una auténtica maravilla. Y a los que no son aficionados al cómic también seguro, porque le sonará también de alguna adaptación al cine. Sí, sí. Sí, sí. Seguro. Y tiene además en Laura Chalante, me parece que hicieron el muchacho de Noé, sacaron un Alan Moore. O sea que Alan Moore es alguien muy, muy conocido, pero quizás este top 10 no es tan conocido, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que es uno de los cómics más desconocidos suyos, por eso lo recomendé a Pablo. Yo tuve la suerte de que me encontré todos los números a muy buen precio en segunda mano en la feria de cómics de Zaragoza, y los conseguí, los descubrí por eso, porque es de una... Además era una editorial que hicieron exclusivamente para él, que se llamaba ABC, de American Dream Comics, en la que estaban cómics más famosos como La Liga de los Hombres Extraordinarios o Prometea, y este pasa un poquito más desapercibido. Y a mí me parece que tiene una calidad que es un comicazo, me parece un cómic muy, muy bueno. ¿Y a ti qué te parece, Pablo? ¿Recibes estos cómics y qué? Pues mira, la verdad que como comentaba Mon, yo... Bueno, Alan Moore lo conocía, claro, pues como aficionado al cómic, como no vas a conocer a Alan Moore, digamos, que es el guionista por excelencia, ¿no?, del cómic americano, etcétera, bueno, un autor, digamos, fantástico y tal, ¿no? Pero la verdad que Top Ten no lo conocía, simplemente de oídas, de haberlo oído alguna vez, una serie que sacó en su momento, etcétera, y la verdad que ha sido una sorpresa muy, muy grata, porque no tenía mucha fe, porque ciertamente me gusta mucho Alan Moore y haber leído cosas de él, los que ha citado él, Watchmen, el V de Vendetta, From Hell, etcétera, pero con estas series más pequeñas había tenido alguna experiencia con algún cómic que me ha gustado menos, tipo Tom Strong o cosas así, que no es que estén mal, lo que pasa que, bueno, no me acaba de cuajar el estilo, etcétera, y sin embargo Top Ten me ha parecido un comicazo redondo, con un sentido del ritmo extraordinario, y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Me lo he leído esta última semana, y son un total de 12 números, que es una serie completa. Ajá. Y la verdad que empecé con dos numeritos al día y acabé, vamos, los últimos días devorándolos allí, 4 o 5, porque me ha encantado, me ha gustado mucho. Vamos a explicar un poco a los oyentes, sí, de qué va, porque por lo pronto nos vamos a Neópolis, ¿no? A una ciudad futurista. Es una ciudad futurista en la que todo el mundo tiene superpoderes. La idea original era que fueran todos superhéroes típicos de cómics, pero al final acaba viendo también de ciencia ficción, robots, hay dioses, hay de todo, ¿no? Todo lo que estamos acostumbrados a encontrarnos en los cómics de superhéroes. Lo que pasa es que en este caso, en vez de ser el protagonista el que es un superhéroe, pues todo el mundo que vive en esa ciudad es un superhéroe. Y los protagonistas, porque son varios en este cómic, que son los agentes de policía, de una comisaría de policía, que es la que pertenece a esa ciudad, ¿no? Que es lo que se planteaba Alan Moore en este cómic, era preguntando qué pasaría si todo el mundo fuera un superhéroe, si todo el mundo tuviera poderes. Pues lo que dice él, dice, la mayor parte de los poderes, excepto para luchar contra el mar, no valen para nada. Si alguien tuviera rayos láser en los ojos, aparte para encender cigarrillos a distancia, no le valdría de nada más, ¿no? Y luego quiso mezclar eso con la idea de Canción Triste de Gil Street. Dice, es el cómo hacer todo alrededor de un grupo con varias tramas a la vez, cómo podría funcionar. Entonces decidió juntar las dos ideas y crear este cómic. Y la verdad es que era una forma de darle realismo a un cómic de superhéroes, de poder meterle tramas realistas, y la forma de hacer realista era que los superhéroes se enfrentaran con gente con que todo el mundo fuera superpoderoso, ¿no? Y es raro, porque queda de verdad muy realista la forma de actuar de los personajes. Porque eso, nos encontramos varias tramas, ¿no? Que también eso lo hace interesante, lo hace un poco, bueno, más realista lo que pasaba con esa serie de televisión. Sí, de hecho no tiene, lo hablaba hoy con Pablo, que no tiene un protagonista que pueda decir este es el protagonista de la serie. Realmente cada capítulo, vamos, se basan todos un poquito, hay tramas distintas y cada una tiene sus policías investigando, que de vez en cuando se cruzan, pero todos van sigues un poquito su camino y cada vez aprendes un poquito más de todos los personajes y de qué está pasando. Luego, lo que decía Pablo, sí, tiene un ritmo fenomenal, porque Alan Moore es un experto en el ritmo de los cómics, en cómo contar una historia. Y cuando te das cuenta, estás enganchado totalmente y quieres saber qué pasa en el capítulo siguiente. Sí. Oye, y fue bastante reconocida, ¿no? Que aunque no lo conozcan muchos oyentes, sí recibió algún premio. Y muy importante, además. Sí, el premio Eisner. Sí, sí, que comenta, bon, perdona. No, me da igual. Que ganó en el año 2000, ganó dos premios Eisner, a mejor guionista, a mejor serie limitada, y después salieron una secuela y una precuela. Una secuela que es rarísima, que se llama Max el Bárbaro, que es uno de los personajes, pero se vuelven totalmente locos ya Alan Moore y no tiene nada que ver. Es como una comedia parodia de Conan y del Señor de los Anillos, loquísima. Y luego una precuela que es una novela gráfica, se llama The 49ers, que está basada en los que fundaron la ciudad y los primeros policías de esa ciudad, que también ganó el premio Eisner a mejor novela gráfica, mejor guionista, mejor dibujante. O sea, son... La crítica los tiene muy bien considerados. Oye, Mon, ¿y quizás porque no es tan conocido este top ten? Pues yo no te sabría decir. Realmente se publicaron en una editorial bastante pequeña. Era una editorial que era una filial de Wildstorm, y realmente fuera de América todo lo que sale de Marvel y DC es un poquito más complicado que llegue, aparte de imagen un poquito. Pero era una editorial relativamente pequeña y yo creo que también por eso salió un poquito menos. Bueno, la parte positiva es que son 12 cerrados, 12 números. Eso es. ¿En España cómo llegó? En España lo vendió World Comics, que es la fila que tenían para sacar cómics de Planeta de Agostini, y a un precio súper asequible. Verdad, cada número era un euro con 50, menos el último, que tenía 32 páginas en vez de 24, y valía un euro con 77, que es una cifra muy rara, pero oye, esos 18 céntimos extra, pues ahí... Bueno, le sacarían rédito. ¿Se puede comprar, se puede encontrar por ahí, o esto hay que bucear, como hizo Mon, por ahí en las ferias de segunda mano? Pues mira, yo la verdad que he estado buscando últimamente, precisamente porque me está gustando mucho, y dije, oye, pues me gustaría conseguirlo, tenerlo en un ejemplar en mi casa, y la verdad que estuve mirando, pero ahora mismo, quizá, como comenta el enfriado de segunda mano, también se puede conseguir, yo creo, en esos 12 numeritos, digamos, esos 12 números pequeños, pero no sé si, creo haber encontrado una edición que se hizo en tomo único. Lo que pasa que ahora mismo no te sabré decir. Creo que tenía precio 15 euros y no sé si lo llevó a publicar Norma Editorial, pero desde luego a día de hoy no está en catálogo. Una sugerencia que podíamos hacer, ¿verdad? A las editoras, no sé si tendrá derechos Norma o Planeta ahora. Que pueden sacarlo, que lo pueden sacar en un tomo. Además, yo creo que es asequible, o sea, 12 números en sí, un tomo. Sí, 24 paginitas cada uno, o sea, es muy... Claro. Yo creo que un tomo lo puede sacar por menos de 20 euros, 15 euros estaría en buen precio, ¿no? Le llamamos sí, a Norma. Le decimos... Voy a llamar al señor Norma. Sí. Y le decimos sí. Que nada, que nos lo dejen 15 eurillos tosten. Exactamente. Vamos, yo recomiendo, si se puede encontrar en los 12 numeritos, aprovechando además ahora que con el mundo de Internet es mucho más fácil encontrar las cosas de segunda mano, tiene la ventaja de que en la parte de atrás, donde vienen las cartas y eso, en tres de los números viene una entrevista con el dibujante, con Jin Ha, que mira, pues es un plus para tenerlo siempre, ¿no? ¿Es muy conocido ese dibujante? Realmente no. Es un dibujante que es muy bueno, vamos, lo que se hizo más famoso fue precisamente esta serie, pero él mismo lo dice que es bastante lento. Entonces nunca ha podido dibujar una serie regular, de las que salen todos los meses, y solamente ha hecho algunas series limitadas, tanto para Marvel como para DC. Hizo una de los X-Men, de Cíclope y Fénix. En DC hizo una serie limitada de Batman también, una novela gráfica, hizo una serie limitada de Green Lantern. O sea, que ha trabajado con las editoriales grandes, pero realmente no ha sido nunca una de las grandes estrellas, digamos, del lápiz de América. Ahora, dibuja fenomenal, el cómic ha dibujado estupendamente, y sobre todo la parte de ciencia ficción, a mí los robots y todo eso que dibuja me tiene fascinado. Ese es el comentario también, que tiene una calidad de detalle espectacular, la verdad, el cómic trabajará lento, pero tiene un acabado... Pero quedan pocos segundos. Pablo, ¿ya sabes qué le vas a recomendar a Mon? Sí, no? Ya tengo una idea. Le tengo digamos, tres propuestas a ver qué elige para mes que viene. Toma, mira. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Pablo Calvo, Ramón García Ontiveros, Mon, los amigos de Estreveo que se han pasado por aquí hablándonos de este Tosten. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti.